Muy buenos días, estamos aquí en Radio Bullicio, una radio que nace de la idea de un activista con el objetivo de ser la voz explicativa de una temática diferente en cada programación. Quienes habla es Heráclita y se transmitirá los días miércoles de 10 a 10 y media AM en horario de Argentina. Bien, hoy presentaremos la temática de los transgénicos. Suena bastante interesante y es una palabra muy compleja, como se lo menciona, ya que abarca varias áreas y no es un concepto nuevo. Para empezar a entender de lo que estoy hablando, voy a leerles un pequeño fragmento de una definición de lo que significa o de lo que es los transgénicos, ¿no? Los transgénicos es un ser vivo que ha sido concebido artificialmente mediante ingeniería genética con la mezcla de DNA de otros organismos en sus genes. Este tema escarcela y preocupa a todo el mundo. Ya no se limita para el uso de personas o animales. A veces utilizado por la medicina para la salud y la cura del paciente. Es tanta la ambición de los seres humanos que abraza una perfección que no hay. Ahora bien, en la actualidad ya se introdujo y forjó una metamorfosis con el consumo cotidiano, que inquieta, por supuesto, al área del campo, la agricultura, la producción, y eso tiene que ver por tres cuestiones principales. La primera es que a veces la sociedad no tiene noción o conciencia de los alimentos que disipa, lo cual tendría consecuencias a largo plazo. La segunda es que afecta, por lo general, al producto autóctono del país para la compra de semilla transgénica con la meta de abaratar costos y expandir su potenciación en números y variedad, y por ende una mayor ganancia. Y tres, limita la educación tradicional de los mismos campesinos a las futuras generaciones sobre la producción, conciencia, historia y el mantenimiento del fruto original. El ojo de la tormenta y que guiará toda la programación de hoy es sobre la compañía de Monsanto, quien es una industria bastante polémica por el impacto que produce en la sociedad y por supuesto su razonamiento cínico para explicar los beneficios que tiene la ejecución en las huertas de productos nocivos para los alimentos. Pero ¿quiénes son la compañía de Monsanto? Es una multinacional estadounidense cotizada en bolsa, productora de agroquímicos y biotecnología destinada a la agricultura. Basaré el asunto de hoy en dos países principales. México, mencionando al maíz como producto vital para la población y que tiene detrás toda una historia rica desde su origen y hasta cómo y qué se puede hacer con este lucro. También quiero abarcar un poco más local al país argentino y que tiene como primordial la soja, ¿sí? Y por supuesto que también tiene su historia, ¿no? Bien, ya explicamos más o menos qué son los transgénicos, ahora trasladémoslo al área de la alimentación. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado, mediante ingeniería genética y al que se han incorporado genes de otros organismos para producir la característica deseada, esa modificación, ¿no? Y más o menos introduciéndonos a la historia de los países sugeridos anteriormente, empezaré con México y ahondaré en profundidad el tema con argumentos desde la perspectiva de la historia como un soporte para la temática, ¿no? Haré referencia a la técnica del cultivo y la recolección. Los habitantes indígenas fueron los que impulsaron esta actividad. Los pobladores originarios de México se dedicaron a la cacería y a la recolección hasta que descubrieron la agricultura. La domesticación del maíz tuvo alrededor del quinto milenio de la era común. Ahora bien, haré un autostop para proseguir con el resto de la programación y a continuación les haré escuchar una sugerencia de la semana de Radio Bullicio, donde se trata de un cortometraje y que al volver les explicaré de qué se trata, ¿no? Bien, ahí va. Recomendación. Claro. Recomendación. Claro, Mauricio. ¿Quién será que toca la puerta, no? Si quieren ver el resto del cortometraje hecho por Craig Welch en el año 1992, titulada No Problem, lo pueden encontrar en YouTube. Es altamente recomendable. Y bueno, seguimos con la programación. Con la concepción del contenido donde habíamos quedado y en el acercamiento histórico del origen del maíz, es que el maíz es la fuente principal de la cultura maya. Se realizaban ceremonias religiosas en base a este producto. Se creía que el origen del hombre estaba ligado a este alimento con la llegada de los españoles. Su difusión abarca por todo el mundo. Y el maíz, a través de los años, se fue modificando genéticamente para su mayor rendimiento y aprovechamiento de este producto. Algo que me parece curioso y que he visto varias imágenes es que ya sale del color tradicional de la mazorca, es decir, lo que sabemos que es del color amarillo, pero ya introduciéndole un transgénico, un agroquímico como el transgénico, cambia a un sinfín de colores como un arco iris, ¿no? Pero en fin, proseguimos con lo que estábamos hablando. La tolerancia a los herbicidas y la resistencia a los insectos es su mayor característica. En muchas ocasiones se han hecho investigaciones científicas que han demostrado que los alimentos genéticamente manipulados por Monsanto Company ha contribuido en varias ocasiones a los problemas de salud, que se centran principalmente en tumores cancerígenos, infertilidad y defectos congénitos. Y por supuesto que en él se desarrollan dos problemas principales, la implementación, ¿no? Los agricultores y productores pequeños sufren la pérdida de las hectáreas del cultivo, es decir, la tierra fértil, debido al monopolio suministrado altamente tóxico por esta compañía, como así también el disipado derecho exclusivo por sobre el resultado final y, en algunos casos, provechoso para estas industrias. Por el simple hecho de que la implementación de la semilla patentada y su composición genética. Y por otra parte, los transgénicos se cultivan en campos que pueden estar lejos o no del resto de la civilización. Y sus efectos pueden ser morbosos, como ya lo mencionamos antes, pero que cabe mencionar también que podría perturbar sin querer al campo vecino, que no tiene nada que ver con este producto, que no lo quiere, y como efecto colateral sufre esas consecuencias por el campo vecino, ¿no? Y como toda trama que existe, hay organizaciones que se encargan de crear conciencia de estas cuestiones. Los grupos locales e incluso internacionales que van en contra de esta compañía involucran a países como Argentina, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, México, entre otros. Y las manifestaciones que ellos realizan se acercan al conocimiento y la conciencia de la sociedad ante estos organismos genéticamente modificados y productos químicos como el glifosato que produce la compañía estadounidense, altamente perjudicial para la salud. Eso es algo que hay que tener ahí como el hincapié y el foco, ¿no? Aquí en Argentina, el Greenpeace se encarga de hacer campañas y manifestaciones en contra de lo que propone estas fábricas, a favor de una vida más saludable. Ahora bien, quiero que escuchen un pedacito del audio del documental El Mundo Según Monsanto, dirigida por Marie Monique Robin, en lo pueden encontrar en YouTube, para que se vayan fijando más o menos de qué se trata. Recomendación. Radio Mauricio. Radio Mauricio. Mintieron, ocultaron la verdad a sus vecinos, a las autoridades gubernamentales. Y cuando finalmente informaron a las autoridades, estas, en lugar de ponerse del lado de los envenenados, protegieron a la compañía. Apoyaron a Monsanto. Es escandaloso, absolutamente imperdonable. ¿Esta es toda tu medicación? No, no es toda. Tengo más aquí. ¿Cuál es tu tasa de PCB? 63,8 en sangre. ¿En sangre? Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por mil millones. o más. Escuchen el resto en el canal de YouTube, búsquenlo como El Mundo Según Monsanto. Y también quiero aclarar que esto no es uno de los únicos documentales, porque existe un alto terreno de material que denuncian estas corporaciones, como cortos, tal vez algunos memes. Y que el que más me llamó mucho la atención fue en un dibujito tan conocido como Los Simpsons, en donde el mismo Bob Patiño, que es el protagonista de ese episodio por lo menos, implementa estos agroquímicos para la modificación de su genética y volverse una persona mucho mejor, ¿no? Recomendable, búsquenlo. Y uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue y en el documental básicamente muestra una constante denuncia casi silenciosa, tal vez ruidosa, dependiendo de cómo lo ve el espectador, con un efecto negativo que provoca estos agroquímicos. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares. Ahora, aquí en Argentina se concretó una sanción de la ley de bosques a fines del 2007. Fue además una protección de ecosistemas vitales como los bosques nativos y el más efectivo fue logrado para detener la expansión de la soja transgénica en el país. Así que, bueno, tenemos un punto a favor, ¿no? Y para despedirnos de esta programación de hoy, quiero citar al gran James Dewey. Dewey Watson, biólogo estadounidense, ganador del premio Nobel, con esta frase: antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora está en nuestros pies. Bastante polémica su frase. Espero que le haya gustado la programación de hoy. Estuvo cargada de bastante información. Los espero el próximo miércoles y aquí estaremos por aquí muy cerquita. Si quieren buscarnos en nuestras redes, siempre se contestarán mis compañeros y yo. Que tengan un buen fin de semana y gracias por todo. En 2001, 20.000 vecinos de Aniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Isolutia, su filial, fue condenada finalmente a pagar $700 millones en indemnizaciones a las víctimas, descontaminar el lugar y construir